Soy incapaz de volver a confiar en nadie más que en esta soledad. No quiero promesas que no puedo creer. Creo que prefiero no volverte a ver. Y es que apenas puedo fiarme de mí. Qué triste es que todo tenga que ser así, pero así es. Así es como es. Y no hay caricia que ofrezca consuelo. Si se valen las mentiras, creo que yo no juego. Y si dices que no se valen, es que estás mintiendo. Solución, iros todos al infierno. Y cada uno escoge su camino. Y cada uno conlleva su precio. Y que me perdonen las mujeres cuando digo que solo hay una que no te está mintiendo. Se llama soledad. Se llama soledad. Se llama soledad. Se llama soledad. Se llama soledad. Se llama soledad, se llama soledad, se llama soledad.